Buenas tardes, hermanos y hermanas que escuchan el programa Sesiones de Rock and Roll con John Bean. Vamos a empezar con la pérdida de nuestra señora y cantante Tina Turner, que en esta semana falleció. Una gran cantante, desde que la recordamos con Ike y Tina Turner, aquella pieza de John Fogerty, Mario Orgullosa, una morena con mucho movimiento, una voz desgarradora, y pues descanse en paz la maestra Tina Turner. Y volviendo a sesiones, pues qué bueno que, y va a ser una delicia y un orgullo para los que están escuchando el programa, porque estamos, en todos los programas hemos estado muy, muy emocionados y contentos de tener invitados. Pero el día de hoy hay una emoción colectiva, tanto de músicos, de amigos, como los que estamos aquí, porque tenemos a un integrante del mejor grupo de Guadalajara y de nuestro país. Hemos estado, Susana y yo, en Zacatecas, en un evento cultural que se hace en Semana Santa, y son eventos gratuitos. Ahí pudimos ver a Bob Dylan, vimos al Balletto di Bronzo, ya más actual, de rock progresivo, y hemos visto muchos músicos. Y el grupo local de ahí es Fórmula 5, que tuvimos la dicha de platicar y con ellos en aquel, no hace mucho nos dieron el LP, y ellos, por quien nos preguntaron, fue por Spiders, en Zacatecas. Una vez que fui al Tianguis Cultural del Chopo, cuando inició, iba muy contento yo de ir al Chopo, ese tianguis que ha sido como modelo hasta para hacer tianguis en Argentina. Iba llegando yo al Chopo, iba muy emocionado en la mañana, nos íbamos en el ferrocarril en la noche, llegamos en la mañana y nos íbamos al Tianguis del Chopo, que se llama Tianguis del Chopo porque está el Museo del Chopo. Y precisamente, entrando en veía la calle, pues músicos y todo lo que tuviera que ver con rock, y llegué muy prendido, y al primero que vi me encuentro un chavo con un puesto y me dice, ¿qué busca? Le digo, soy coleccionista de rock mexicano. Y me dice, ¿dónde eres? Soy de Guadalajara. Y me comentó algo que me agradó y me dio una gran satisfacción. Dice, yo una ocasión tomé el autobús en la noche, llegué en la mañana a Guadalajara, busqué Lucifer y fui a ver a los Spiders. Saliendo de ver a los Spiders, me retorné a la central, tomé camión y llegué a México y le pregunté, ¿y qué tal? Dice, lo mejor que hay en México. Se quedó muy satisfecho. Y esa satisfacción es la que tenemos hoy, porque tenemos al mejor bajista y el representante y el que conducía y el director y el perfeccionista de ese grupo, Manolo Olivera, bajista de Spiders. Federico Arana, en su libro Guaraches de Ante Azul, antepone en pie de foto. Y él es músico, monero y escritor. Él pone en el pie de foto Spiders, algo serio. Y estamos de acuerdo. Y ahora vamos a dar algo que hacemos al final. Los vamos a recibir con un aplauso a Manolo Olivera de los Spiders. Muy buenas tardes, Manolo. Buenas tardes. Cuando hablé con Manolo, gracias, muchas gracias a Guillermo Dávalos, que también aquí está, músico contemporáneo, fue el que nos hizo el gran favor de tener el contacto con Manolo. Y cuando hablé con él, fue una satisfacción enorme saber que iba a ser parte del programa, pero hubo algo que me pidió que me dio muchísima alegría. ¿Puedo invitar a un amigo? Claro, y puedes invitar a quien tú quieras. Invitó a Chon Encarnación, que fue... Entonces esto se me hizo padrísimo porque esto era el embrión de Spiders. Este par de jóvenes fueron los que tuvieron que ver con esa gran leyenda. Bienvenido, Chon. Muchas gracias. Gracias. Son bienvenidos y comenzamos. ¿Cómo se conocieron y dónde? Pues bueno, yo puedo contestar en parte esa pregunta. Nosotros vivíamos en un barrio sin conocernos, desde antes de conocernos, vivíamos en un barrio que era cerca del, ahí por el templo expiatorio. Ya, aquí cerca. Sí, está cerca de aquí. Y ahí ese templo expiatorio estaba el jardín Cuauhtémoc, que estaba la estatua de Cuauhtémoc, que ya la quitaron, ahí estaba. Y nos reuníamos, pues por ahí alrededor, había cafés, había ahí en el mismo jardín nos juntábamos y nos conocíamos. Pero llegó un momento en que alguien de nosotros, que no era yo, alguien se le ocurrió hacer un grupo de rock, porque el rock estaba en su mero mole. Eran los años, estamos pues hablando, más o menos de los años 60, si no me equivoco. 60. De los 60. ¿Qué edad tenía, John? Híjole, pues yo tenía, ¿qué sería? Como 18 años, 17, más o menos. Sí, ¿y quién conoció a quién? Bueno, no sé. Pero yo tampoco me acuerdo. Lo que pasa es que nos conocíamos y cuando se trató de hacer el grupo de los Spiders, a mí me hablaron. Se inquietaron por hacer música. Sí, ellos, no sé quién, no, yo no estaba, yo no sé quién se le ocurrió hacer un grupo de rock. Yo cuando me hablaron, a mí, en lo personal, ya estaban ellos, pues en eso, en hacer un grupo de rock. ¿Y quién toca? ¿Cómo le hacemos? ¿Necesitamos un pianista o algo así? Y entonces se enteraron de que yo tocaba el piano porque tenía clases de piano, o sea, con una maestra que vivía enfrente de mi casa. Entonces, yo estaba apenas con mis deditos haciéndole así al piano y pues me preguntaron que si me gustaría entrar al grupo. ¿Y tú ya llegas a un grupo casi formado? Pues no precisamente, ¿eh? No. No. Platícame quién estaba. No, pues éramos como 50. Y nos juntamos y que vamos siendo un grupo. Pero no pensamos en que era un grupo de rock, era un grupo de hacer música. Y nos juntábamos todos, pero nadie solía tocar. Y pues hacíamos lo que podíamos, y o escuchábamos. Y así fue como conocí a Chon. ¿Qué escuchaba de la época? En esa época, híjole, pues no. Ciertamente yo escuchaba música, había una estación que se llamaba Radio Juventud, no sé sí, si se acuerdan. No. Sí, sí, sí. Y esa estación yo me gustaba oír porque tocaba música en inglés, sí. Baladas y Frank Sinatra sí. Y Perry Como. Gente de ese calaña, ¿no? De esa categoría, pues no sí. Calaña, de esa categoría. Y otros grupos más, mucha música. Y a mí me gustaba oír esa música y es la que yo me identificaba más porque desde chico leía. También me gustaba la música clásica, pero la muy comercial, la muy conocida, porque pues yo no tenía ni siquiera la idea ni la madurez como para entender una música así. Y eso hacía yo, oía música clásica, música de este tipo, y y tocaba el piano, tocaba ting, ting, las lecciones que me enseñaban en la escuela, pues. ¿Qué grupo que te gustaba en aquel tiempo, Manolo? ¿En ese tiempo? ¿En ese tiempo? No, pues Los Locos del Ritmo. Ah, mira. Sí, era mi grupo favorito. ¿Los Locos del Ritmo? Sí, con Toño de la Villa. Y entonces empezó a fraguarse el grupo. Sí, poco a poco fuimos siendo menos en lugar de 50. Llegamos a ser 5 o 6. Que nos juntábamos, pero no tocábamos. Ninguno tocaba, ¿verdad? No, y el Chon sí tocaba un poco. Pero más. Llegó un cuate que no era del grupo, que no era del barrio, que era de por acá, del Club Atlas, por allá, ahí vivía, cerca de Tlaquepaque. Y llegó porque alguien de nosotros, del grupo, lo conocía y sabía que tocaba guitarra, que era más o menos bueno. y tocaba pero flamenco, porque su hermana daba clases de baile y él era el que tocaba la guitarra mientras tanto. Entonces llegó el Tuki, el famoso Tuki llegó allí. ¿Cómo llega Tuki? ¿Porque otro amigo? Por, sí, lo trajo. Por Luque. ¿Y ustedes no lo conocían? No. No. Y ahí empezamos a hacer el grupo. Tuki ya tocaba guitarra. Sí, pero flamenco. Él es el de la hermana que tenía. Exactamente, el Tuki. Él, él tocaba. Pero también para hacer flamenco, pues ya era algo, sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque no es cualquier cosa. Él sí tocaba, nosotros no. ¿Y cómo fue que empiezan a tomar su instrumento? Tú ya tenías lo del piano, pero tú, Manolo, el bajo, es decir, yo voy a ser bajista. Yo quería ser guitarrista, pero nunca hubo un bajista en el grupo. Entonces yo tenía que agarrar el bajo. Pero empecé siendo muy malo y sigo siendo. No, llegaste a ser muy bueno. ¿Y qué edad tenían cuando ya se forma el grupo? El mismo. 17 años. Somos del mismo año. Sí. Nacemos en el año. Que hay algo, y lo vuelvo a repetir por cada programa, casi todos empezaron a esa edad a tocar en Guadalajara. Sí. Porque este programa es de músicos de Guadalajara. Sí. Y lo más curioso, nacieron para eso. Usted es la generación que nacieron para eso y vino a representarnos a todo Guadalajara, porque ustedes, que más avanzado lo hablaremos, le dieron el calificativo de la capital del rock, y ustedes fueron. Muchas gracias. Entonces empiezan a tocar. Entonces, ¿quiénes eran? Chon. Fernando Romero. ¿El que tocaba? Él tocaba la batería. La batería. Uh-huh. Humberto Bravo cantaba. Yo tocaba el bajo. Y estaba yo el piano. Pero estuvo así como un tiempo muy poco, Luque, ¿cómo se llama? José Luis Luque. Licenciado José Luis Luque, que tocaba la armonía. Uh-huh. Pero pues nunca la tocó. y lo otro es, ¿ya eran los Spiders? Sí. Pues todavía no teníamos nombre. No teníamos nombre. ¿Y ya empezaban a...? ¿Qué tocaban? Pues estábamos oyendo discos y queríamos tocarlo. Pero habíamos comprado, por ejemplo, no teníamos batería. Mandaron a hacer unas tarolas tipo tropical. Alejandro Herrera. Ajá. Mandó a hacer unas tarolas. Sí, y las tarolas, pues, como tarolas en el rock, pues no. Pero eso teníamos en un principio. Era lo único que teníamos, era el único que tenía dinero, él. Que no era del grupo, pero las mandó a hacer. ¿Y dónde ensayaban? Pues en mi casa. Ahí es que yo tenía una, vivía en una casa, no era mía, era ni de mi familia, en una casa ahí en López Cotilla y Rayón. El centro de la ciudad. Pues, de la digamos, yo no, ahí sí, no se me hace el centro. Entonces, ya la reconstruyeron. Sí, casa. Sí. Ya mi casa ya es un edificio de 4 o 5 pisos. Sí. Con la misma fachada, porque resulta, yo supongo, que les prohíben tirar esas fachadas del centro. Sí, sí, están protegidas. Entonces dejaron la fachada. Y adentro de la fachada construyeron un edificio de 4 pisos. Yo no sé cómo los que viven en el abajo, si es que va a haber abajo vivienda, le vayan a hacer con una pared enfrente de a 1 metro, ¿verdad? Pero bueno, así está. ¿Y qué empiezan a tocar? ¿Piezas que se recuerden que ya tocamos esta, estamos tocando esta, ensayando esta? Pues mira, la primera que me acuerdo que empezamos a tocar se llamaba Colina Azul. Sí, Blueberry Hill. De los Boppers, que uh-huh. cantaba. Y no recuerdo que el cantante, ¿cómo se llamaba? ¿Qué fue? Cañedo, que después fue cantante, se fue del solista y estuvo un tiempo cantando. Y Colina Azul nos gustaba por sencillita y porque pues estaba de moda. Claro, ¿no? Claro. ¿Y ya empezaron a tocar con gente frente a público? No, en esa época no. Bien de cuates. Duramos años ensayando nada más. Sí, duramos mucho tiempo ensayando. Y entonces ya el grupo en forma... Ensayando, Chon al piano, uh-huh. Manolo al bajo, sí. Tuki a la guitarra, sí. y Manolo, Tuki, el cuate, Fernando Romero. ¿Y el que tocaba? La batería. Batería. Y este, en paz descanse él. Ya sí. Falleció. Uh-huh. ¿Y voz? La voz era este... Humberto Bravo. Humberto Bravo, que también en paz descanse. Él, después tuvimos cierto... ¿Murió? Pues yo como que supe. A lo mejor estoy mal, y si estoy mal, disculpen. Yo no sé. Yo tenía esa idea. Pero bueno. Bien. Pero ya fraguaba el grupo. Estábamos ensayando. Nosotros ensayamos en la casa mía, en nuestra casa. Sí. Porque yo tenía piano. Piano de esos pianotes. Sí. De esos de... que era pianola antes. De estudio. Y ahí, y pues como yo era el único que tenía piano, antes no había pianos eléctricos, había órganos, pero eran unos órganos. Sí. Entonces, pues ahí tocábamos, ahí ensayábamos, ahí en López Cotillera y yo. ¿Y ya eran los Spiders? No. No. Tampoco. No éramos. Todavía no. Un día que yo llegué a trabajar al ensayo en la noche, pues que ya se llamaban los Spiders, ya nos llamábamos los Spiders. Pero yo no... Yo les voy a decir qué pasó. Platícanos, chico. Nosotros, ahí en mi casa, era una casa antigua, y el techo estaba lleno de vigas de madera, de esas, con... Se veía el techo, los ladrillos del techo. Sí, todo, ¿no? Como las casas del sí, centro. Tenía cielo de eso que de tela que le ponen, les ponían a las casas, pero ya la mía ya no tenía. Y entonces teníamos la... Ahí vivían arañas de esas patonas. Entonces... pues estábamos en eso, ¿cómo le podemos poner? Y ya y la moda era poner en inglés. Acaban de salir los Beatles. ¿Ah, sí? ¿Acababan? Sí. Bueno, acaban el hecho es, ándale, el hecho es que se nos... ¡Ay, Spiders! Oye, no se oye mal, Spiders. Las arañas y todo eso. Entonces, ¿fuiste tú, Chondo? No, empezó, estábamos ahí... En plática. En plática. Los, ¿quiénes? Pues estaba el cuate, Fernando, estaba el Tuki... Estaba, pues también, no sé si estaba ahí Humberto. Humberto, no sé si estaría Humberto, no me acuerdo si él estaba también. Y yo estábamos más. Y tú al llegar y oír que eran los Spiders, ¿qué te pareció? Pues a mí me pareció bien por el nombre, era de, como que estaba de moda por los Beatles. Ya. Y entonces, pues. Los Spiders. Entonces, ¿podemos considerar que tomado el nombre empieza la vida del grupo de los Spiders? Sí. ¿Y es correcto? Sí. ¿Y empiezan a componer? No, no de entonces. No entonces. Entonces no. Nosotros, ¿cuántos se aventaron interpretando? Mucho tiempo. Años, mucho tiempo. Porque las composiciones que hicimos no fueron grandes cosas. O sea, grabamos una o que otra, por lo menos cuando yo estuve. Al menos cuando ese sencillo que mencionamos, sí. El de Ayos, ¿ahí viene Ayos Silver también? No. Fue la primera que grabamos. ¿Cuál fue su Ayos primera Silver. Grabación? Ayos así Silver. Ayos Silver. Que canta Regil. Sí. Carlos de Regil, sí. ¿Cómo llegaron a un estudio y cómo compusieron, les dio por componer Ayos Silver y llegar a un estudio? No me acuerdo yo. Lo que pasa es nosotros estábamos interpretando mucha música en español también, porque imitábamos a los grupos que existían en México. Los Locos del Ritmo, los Rebeldes del Rock, los Sin Tops, todos esos. Entonces también tocábamos la música de ellos. Entonces, cuando salen los Beatles, pues dijimos, bueno, pues hay que tocar el de los Beatles. Tocábamos de las primeras que llegaron aquí a Guadalajara, de los Beatles. I Saw Her Standing There. Y, que esa fue la primera que sacamos, si no mal recuerdo. Sí, y recuerdo sí. Y empezamos a tocar en inglés. Y como que los demás grupos de aquí no tocaban en inglés. De veras, ¿quiénes eran grupos contemporáneos ustedes en ese momento? Mira, antes de nosotros estaban los Gibson Boys. Ah, con Bernardo Colunga. Sí, y Bernardo. De ahí salió Manolo Muñoz. Sí, exactamente. De ahí salió Manolo. Ellos son sesenterotes, ¿verdad, Manolo? Sí. Sí. Y también estaba Mickey Lavery. Que tocaba rock. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y había unos que eran los hermanos del Castillo. Ellos tocaban, eran hermanos, tenía una hermana Y tocaban, no tocaban precisamente rock, pero eran, tocaban en fiestas y todo. ¿Cómo se llamaban? Hermanos del Castillo, sí. Hermanos del Castillo. Sí. Víctor, se llamaba un... Víctor, sí, era mi compañero en el colegio. ¿Y ya empezaban a tocar? ¿Ya iban a tocar a los lugares? ¿Nosotros? Sí. Todavía no, pero... Todavía no. La primera... Nosotros íbamos a aprender a grupos. Oír. Iban a ver esos grupos. A verlos, sí. Los ¿Y primeros... qué tal se la pasaban en esos ambientes de aquel tiempo? No, nosotros estábamos en la banqueta y ellos en la sala ensayando. Nosotros en la banqueta oyendo. Sí, o sea, les gustaba sí. ir a otros grupos. Sí, sí los frenéticos, el ritmo. A los que tuvimos aquí a este... A Joaquín Sosaya. Joaquín Sosaya. Que claro. te conoce muy bien. Sí. Sí, claro. Y que entonces, al oír a toda esta generación y empezar a tocar, a interpretar, ya les da por componer. Pues no. No nos dio por componer. Todavía no. No nos dio por componer. Simplemente seguíamos tocando, sacando nuevas canciones de grupos, ahora sí de grupos americanos, ya no invitábamos a los del DF. Y nos dio por componer y la primera tocada que tuvimos, ya digamos que la consideramos como pues la primera tocada ante público y todo, fue en el Instituto Cultural México Norteamericano. Que está ahí en Tulsa, sí. frente al Jardín Cuauhtémoc, sí, precisamente. Sí. Porque el conserje de ahí, que era un chavo como nosotros, era de la bula. De la bula. Entonces él nos dijo: vénganse a ensayar aquí, tengo un piano, o tráiganse un piano y aquí ensayamos. O sea que Spiders tiene que ver mucho con la amistad y la camadería sí. de los compas de ese tiempo. Así sí. es. Nos hicimos. Porque éramos amigos, hicimos el grupo, no porque sabíamos tocar. Ya cada quien aprendió, agarró la onda. El Tuki ya sabía más o menos, yo como que estaba medio empezando, ni el Manolo, ni el Memo, ni el Cuate sabían tocar. Ellos tuvieron que aprender, el Tuki más o menos le daba, digamos, decía más o menos como el Manolo. Entre tú y él, el más músico del grupo. Pues los yo creo que el Tuki. O sea, al menos sabían más. Tuki, sí, ¿verdad? Sí, indiscutiblemente. Sí. Sí. Entonces, ¿qué tal se llevaban como parte de? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buenísimos, amigos. Buena onda. Sí. Yo te quiero platicar una cosa. Dime. En ese tiempo, John recibía una mensualidad de su papá. Ya. De México. Uh-huh. Y yo trabajaba en la Dulce Nordín. En Lomas del Valle, ahí uh-huh. junto a la unidad habitacional Coca-Cola. Sí. Conozco el lugar. Sí. Y. Parte de lo que yo ganaba lo juntábamos con parte de lo que al Chon le sobraba. Sí. Y fuimos a México a comprar las cosas para construir 3 guitarras. Pero estando allá, en la casa Berkham, de la Ciudad de México. Sí, de México. Vimos una guitarra ahí y. Desechamos todo lo que habíamos escogido para hacer nuestras 3 guitarras sí. y compramos la guitarra para Tuki. Compraron una guitarra. Sí. Ya formal, hecha y derecha. Sí, y por cierto, nos quedamos sin un centavo. Ese día que pagamos por la guitarra, nos quedamos ni para el taxi teníamos. Y nos subimos a un taxi para irnos a donde estábamos quedándonos. Nos escapamos. Se paró en un alto y vámonos para abajo, porque sí. ya estábamos cerca de donde íbamos. Y el taxista, pues, no pudo hacer nada. A correr. A la central. No. Al hotel. A la casa donde estábamos. A la casa, sí. En México. En casa de la tía de Carlos, ¿no? ¿De quién? De Carlos, ¿no? No. No me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo, pero sí. ¿Qué años eran? ¿Sí recuerdan? 60 y tantos, 63, 68 sería, ¿no? No, antes no. ¿Antes? Sí, claro. Sí, antes. Y llegan a Guadalajara y se la regalan a Tuki. Sí. Pues él la va a usar. ¿Cuál fue la expresión de Tuki? Tuki estaba feliz con la guitarra. Feliz, no cabía, man. Cuando le mostré la guitarra. ¿Qué marca era, se acuerdan? Era una Westbrook. Órale. Sí. No, sí, no era Fender. O sea, eran excelentes compas, amigos. Sí, sí. Porque pues, estamos viendo una muestra de amistad, realmente. Sí, sí. O sea, sí, nos peleábamos. Dejaron de ustedes para llevarle a Tuki. Sí. Ah, sí, bueno, porque ocupábamos una guitarra eléctrica para tocar rock. Además, era lo que se te necesitaba primero que nada. ¿Y pues, ¿qué hacemos? Y luego después regresamos a comprar el bajo. Sí, a comparar. Digo, como un comentario, es que Tuki recibió esa guitarra como si estuviera recibiendo yo no sé qué, man. Porque se quedó clavada en el grupo. Le encantó el grupo. Sí, sí. Y después juntamos dinero, yo no sé de dónde, y compramos un bajo Álamo Titán. Que era con el que yo tocaba, era para amansar locos, man. Porque es que era muy alto el bajo. Él tocaba un guitarrón antes del bajo. De esos de clavijas de madera, sí, sí, sí. Que tenías que subir y todo. Y ese era el bajo, un guitarrón. Pero te debe haber hecho buen callo. Ah, sí. O sea, indiscutiblemente. Sí. Yo ahí aprendí. Exactamente. Sí. Entonces ya hablamos de una guitarra en forma, un bajo en forma, un piano en forma. Bueno, el piano era... Seguía el mismo. Claro, pero claro, me refiero a que, sí. Bueno, era un buen piano. Sí, no, un sí. Un instrumento sí, bien. Se oía bien, además que el rock se usaba piano para tocar, sí, rock. Sí, recordemos a Ray Charles. Sí. A Grandes Bolas de Fuego. Sí, bueno, el Jerry Lewis. Jerry Lewis. Sí, claro, el pianista, sí, muy bueno. Entonces, ya, pues ya ahí ya está más fraguado, más concisa la situación. La primera fiesta donde tocamos fue ahí donde te dijo Chon, en el Instituto Cultural México-América. Sí. ¿Y qué tal les fue? Nos fue bien. Mucha gente, mucho chavo. Sí, pues fueron todos los amigos y otros más que y los alumnos de ahí. De lugar. Sí. Uh-huh. Y ahí es. Tocamos por primera vez. El 15 de septiembre de 1960. Okay. En la tarde. En la tarde y en la noche, sí. Pues, no, en la noche. Hey. Estuvo muy bien. Esa fue la primera tocada. Y la respuesta fue excelente de la gente. No, pues nosotros éramos re malos para tocar todavía. Yo creo que eres muy humilde y sencillo. No, sí, éramos malos. No éramos tan malos, éramos más o menos. A ver tú. Éramos buenos comparados con los grupos que había aquí en Guadalajara. Excepción hecha quizá de los Gibson Boys, que ya tenían años tocando. Excelente. Sí, sí. Este Colunga en la guitarra. Tenía un... Había un guitarrista. Había un guitarrista que no recuerdo su nombre. Que era mi vecino. Carlos Carrillo. Ah, Carlos Carrillo. Él era excelentísimo. Tocaba la guitarra como nadie había oído que tocara. Sí, fregón. Buenísimo. Para tocar. Y Carlos tocaba. Carrillo. Sí. Y entonces a raíz de esa presentación empiezan a darle más, me imagino. Pues seguimos ensayando ahí mismo en Cultural. Y luego no recuerdo cuál fue la segunda vez que tocamos. Eso, yo no sé. Ya enseguida nos llamaron de Televicentro para hacer unos programas. Órale, ya la televisión. Aquí en Guadalajara. Sí. Lo que era Televisa. Sí. Lo tocamos una o dos veces y luego nos contrataron. Nos llamaron del Quijote. El Quijote. El bar Don Quijote. Que sí. Estaba por Juárez. Sí. A unas tres cuadras antes de la calzada. Ándale, cerca de la calzada por Juárez. Había un bar medio oscurón. Pues entonces no eran malos. ¿Qué tocaron en televisión? ¿Qué piezas, se acuerdan? Pues Colina Azul. Y ya. Una otra, no me acuerdo de las demás. Sí, no, pues. Pero. ¿Y qué respuesta hubo en televisión? Porque miren, para estar en televisión en 1960 no estaba cualquier grupo o cualquier persona. No, pero eso no nos quitaba lo malos. ¿Y hubo varias presentaciones? Sí, había un programa. Estaba ¿Te acuerdas de Paquín? Sí, Paquín y Chori. Paquín, sí. Él tenía un programa y sí, nos invitó a su programa también. Sí, Paquín, el que anduvo en las primarias por muchos años, por la Pepsi-Cola. Pues sí, sí, ahí estuvimos. El de un pollito se salió sin permiso de mamá y que quién sabe qué tanto, pero muy excelente. Pues él tenía un programa diario, yo creo. Sí, ¿no? Sí, Paquín y Chori. Sí. Sí, lo recuerdo. Ahí en uno de sus programas estuvimos también. Y yo no me acuerdo cuántas veces fuimos. Hemos ido varias veces, pero no me acuerdo. ¿Y cómo los presentaban con ustedes? Los Spiders. Sí, sí, así. Para entonces, ya se había salido Humberto Borrado de cantar. Es que ahí hubo algo interesante que lo va a platicar Manolo. ¿Manolo, Manolo? ¿Cómo? Que algo interesante que tú platiques de la salida de Humberto Bravo. No, pues se salió del grupo, se peleó con Pepe Luque. Es que se peleó porque... Bueno, se peleó, pero en realidad a nosotros nos gustó que se hubiera ido porque no cantaba muy bien. Discúlpeme. Era o sea, la bronca fue que bueno, ¿verdad? Cantaba mal, cantaba mal y no tenía así como mucha onda del rock. Ya, ¿tiraba la balada o...? Pues algo parecido con Carlos de Regil, ¿eh? ¿Quién sabe qué cantaba? Y luego echaba sus gritos. ¡Oh! Yes. Bueno, órale. Entonces salió y se enojó porque pues se pelearon, yo no conmigo, pero con y pues se fue. Nosotros habíamos mandado hacer nuestros uniformes porque antes era imprescindible andar de uniforme. La imagen. Nos mandamos a hacer unas camisas negras con la señora Bauer. Sí, pero y unos sacos rayados dorado con negro. Pues era muy común los sacos rayados, ¿no? Sí, pero era la una portada del disco de los de aquí de Guadalajara. Los Fugitivos. Los Fugitivos, o portada entra en un traje rayado, sí. Entonces, Humberto Bravo llegó a mi casa y se metió. ¿Por qué? Pues porque ahí diario, no, en mi casa nadie sabía si nos peleábamos o no, nadie, y ya lo conocen, y se metió y agarró. No sé si se llevó varios uniformes o no. Sí, todos los uniformes se los llevó. Porque Y un amplificador que teníamos que sonaba muy bonito, se lo llevó. Bueno, en fin. ¿Y quién entra a la voz después de él? En ese tiempo ya habían abierto aquí en San José, en el Templo de San José, enfrente. Sí. Metamorfosis. Un lugar que se llamaba el Metamorfosis. ¿En Alcalde y Reforma? En el Jardín de San José. Sí, yo estuve en la escuela de San José. Ah, sí. Pues ahí había una esquina, en la esquina, ¿En la esquina de San Felipe. Donde estaba Maxi posteriormente, en la esquina del edificio que estaba San Felipe y 16 de septiembre, o Alcalde. Sí, ese Metamorfosis, Manolo, lo menciona tú aquí en el programa que tuvimos en el Canal 4, ¿lo recuerdas? Sí, sí. ¿Y ahí se fueron a tocar? Ahí tocábamos. Ahí tocaba, empezábamos a tocar, pero Fernando estaba en la Escuela de Comercio, en la Facultad de Comercio. El baterista. Estaba cerca de ahí. Y entonces nos hicimos tocadores de música instrumental. Porque Fernando llegaba a la última tanda a cantar las canciones que sabía. O sea, se hizo el cantante en vez de tocar la batería. Y mi hermano, Memo. ¿Desde entonces, Memo? Fue cuando entró, cuando Fernando pasó a cantar, Memo entró a la batería. Pero Fernando fallaba mucho por irse a echar lío. Y te acuerdas que te voy a decir algo. Memo influenció a muchos bateristas. Sí. Entre esos, me cuento, yo fui ahora sí, pero bien malo. Un tiempo hicimos en la secundaria un grupo. Y ¿te acuerdas que Memo, tu hermano, tocaba golpeando y haciendo el sonido con la boca, así como contándolo? Sí. Mucho baterista hacía eso a causa de tu hermano Memo. Sí. Excelente baterista también. Sí, maestro. Maestro también. Uno amigo de mis hijos, Punquetos, era tu hermano, era su maestro. Sí. Y les dijo, y pues mis hijos, bien conocidos, los Spiders, por lo que lo oyen desde chiquitos. Sí. Entonces, y decía que era, o sea, siempre dijo que muy buen maestro. Sí. Es verdad eso. Él, a la semana de que se salió Humberto, a la semana teníamos una tocada en Juanacatlán, ¿En el qué? En un club de Niágara, o quién sabe cómo se llamaba el lugar de fiestas. Teníamos que tocar ahí, y en una semana Memo pudo tocar. Estoy de acuerdo. Y no tocaba, pero se la pasaba de día y de noche. Tenía a mi mamá así, man. De día y de noche dándole a la batería, y pudo tocar en una semana, ¿verdad, Chon? Sí. Fue sorpresa. Y orgulloso de todo, mano. Pues en aquel tiempo no tocábamos nadie bien. Y pues ahí empezó Memo. Entonces ya ahí hay más Spiders ya. Sí, ya los Spiders. Y en el Jardín de San José, en el Metamorfosis, nosotros vimos a Carlos del Gil echar un palomazo y iba con unos amigos. Ni lo conocíamos. Se paró a cantar ahí. No, y ni estábamos tocando nosotros, no estábamos tocando, estaba tocando los Blue Boys. Y cantó con ellos una canción y a nosotros nos gustó cómo sonaba. Y lo invitamos a una audición, a nuestro ensayo, y ya desde entonces se quedó con nosotros. Spiders, ¿sí? El primer Spiders. Sí. Y ya graba, ¿no? Sí. Se nos invita a grabar. ¿Cómo? Nosotros. En el lapso de que la televisión, el instituto y eso, ¿cuántos años fueron? Híjole. 3, 4, 2, no sé. ¿Chon? Bueno, ¿cuándo fue de que grabamos ahí con el Canal 58? Porque ya conocíamos a Don Manuel. Creo que era ingeniero del Canal 58. No, él era el dueño. Don Manuel. Incluso entonces, ¿lo soy yo? No me acuerdo cómo fue, pero el Canal 58 estaba donde era el Teatro Alameda. Alameda, en la Calzada Independencia. Exacto. Sí. Lo han dicho varios músicos que han estado aquí. Sí. Joaquín. Uh-huh. Sí, ahí estaba. Sí, ellos eran los consentidos de Don Manuel. Ah, mira. Y sinceramente yo me la sentía. Yo me la sentía porque ellos eran los favoritos de Don Manuel. Y Don Manuel en aquel tiempo del Canal 58 eran los... Canal 58 era... Lo máximo. Es que organizaban hasta tocadas sí, ahí. Sí, ahí. Sí. Sí, ahí tocaba. Y íbamos a la Concha Acústica. Nosotros fuimos una o dos veces, no me acuerdo. ¿Ya los Spiders ustedes estuvieron en la Concha Acústica? Sí, estuvimos ahí, tocamos. ¿Y ya tenían sus piezas? No me acuerdo, no creo, no. Pero, por ejemplo, Ayo Silver, ya están en el estudio, graban. Uh-huh. Sí. ¿De quién es la pieza Ayo Silver? Es una pieza, es un cover. Chubby Checker, se me hace que es. No es nuestra, la letra sí. La letra creo que la hice yo. Ah, pues fíjate. Que por cierto me da vergüenza. Sí, la letra. Está muy padre. Nosotros, cuando fue el homenaje en memoria a Tuki, Regil vino de Querétaro y la tocaron, si recuerdas. Sí. Sí. Y de ahí viene una pieza excelente que hace rato me recordaron ustedes, que repito, uno de mis hijos la oía, pero muchísimo, la de Bailando en una estrella. ¿Quién compuso eso? Esa canción es de un autor, lo cantaba un europeo francés. No recuerdo el nombre, pero yo la oía mucho en Radio Juventud, porque ahí tocaba música de Europa también. Y se llamaba Bailando en Estrella precisamente, y en francés, pues yo no entendía nunca la letra, ¿no? Uh-huh. Y la letra, yo me acuerdo que yo metí mano en la letra. Sí. Perfecto. Y no sé si la compusimos entre tú y yo, no me acuerdo cómo estuvo. No. Pero eso del espacio voy a subir. Exacto. Estaré pensando en tu amor y esas cosas. Esa la compusimos para el disco que grabamos. Sí, 3 rolas o 4 o 8. Algo así para usar. Sí, y la portada está muy bonita porque están jovencitos. Sí. ¿Sí? Jovencitos, y ahora me doy cuenta que es el estudio de Canal 58. Es el Rai, sí. Y estaban todos bien chavos. Sí. Y el ingeniero fue el ingeniero Perales. ¿Y se escuchó en la radio? Sí. Sí, claro. Entonces, repito, de ahí ya marca o principia el destino de los Spiders. Sí. a ser el mejor grupo de Guadalajara y del país. Todavía éramos malos. Pues no tanto, pero... Sí, pero... defiéndeme, por favor. No. Pero sí éramos, sin proponérnoslo, nunca dijimos, hay que ser el mejor grupo de Guadalajara. No, nosotros tocábamos porque ensayábamos diario. De 12, es que se comprometieron con ustedes. De 11 a 2 de la tarde, o de 10 a 2 de la tarde, 3 o 4 horas diarias. ¿Y ya empezaron a dedicarse a la música o todavía seguían en sus trabajos? En ese... Yo seguía trabajando. Uh-huh. Yo estudiaba. O sea, sí, podíamos hacer dos cosas. Trabajar y estudiar. Uh-huh. Digo, trabajar o estudiar y tocar. ¿Y qué tal le fue al disco, al sencillito? Pues no bueno, no muy bueno, que yo sepa. Pues nunca nos parábamos a cobrar las regalías. No sabemos, nunca. Es más, cobramos una vez, yo mandé pedir que nos pagaran regalías. ¿Sí? Nos llegaron como 7-8 pesos. Eso nos mandaron. Que haya sido eso, no sé, pero no creo que haya sido. Yo dije, bueno, pues qué mal nos ha ido con la venta de discos. ¿Saben cuántos discos se editaron? No me acuerdo. ¿Tampoco? ¿No recuerdan? Yo los tengo, pero no los conté. No los conté. No éramos. Grabar no era como algo muy importante para nosotros. Porque estábamos en Guadalajara. Y aquí no servía, no se podía hacer nada. No tienes razón. Fuimos en un tiempo a México. Sí. En ese Spiders. Sí. Sí. ¿Y cómo les fue? Fuimos a... ¿A qué fuimos? Pues fuimos a ver si tocábamos. No, no nos contrató nadie. No iban contratados. Cuando íbamos al Pau. Se aventaron el tiro a irse así. Sí. Y fuimos a oír música a unos cafés. ¿A quién vieron allá en la Ciudad de México? Pues la capital. Mira, estaban los ¿cómo se llamaban? Los Sinners también. Los Sinners y los Hooligans. Javier Batis. Ah, los Sinners también empiezan. Sí, a ahí estaban ya. El Pau Pau. Estaba también Horacio Reni ahí, sí, recuerdo. Sí. Y llegamos a un cafecillo. Los Reyes. A un cafecillo cerca de la colonia Roma. Ahí tocamos un rato, pero nos gustaba ir después a ver al Pau Pau porque había varias gentes ahí, no nomás rock. Había un negrito había que cantaba jazz. Otro que cantaba música soto. Tropical. Música tropical. Y una chavita que cantaba tipo Angélica María. Cantaba esas canciones. Una chavita media. Tenía mala pierna en la chuquita. Y nosotros íbamos ahí a oír. Y en una de esas le dijimos al dueño que si nos daba chance de auditar. Y nos oyó y nos contrató. ¿Cuánto tiempo? Pues meses. Lo que quisiéramos. Ah, mira. Sí. Y estuvieron en el DF. En el DF, sí. Estuvimos lo que eran nuestras vacaciones, porque yo ya entré a estudiar junto con él. Éramos compañeros en el ITESO. Y estudiamos comunicación. Nos quedábamos, pues lo que eran las vacaciones, a tocar en el Pau. Pero sí, cuando regresábamos a Guadalajara, nos llamaban para que volviéramos. ¿Ves que no eran tan malos? No éramos tan malos. Y sí, aquí había, aquí en Guadalajara en el verano venían muchas americanas que sí, llegaban a las clases de español, ¿verdad? Pues, sí, también. Y ellas, pues les gustaba oírnos tocar. Qué bueno. Unas, y nos hacíamos amigos de ellas. Y amigas. Hasta novios. Ah, qué bueno. ¿Qué tal de chavas? Porque estaban guapitos. Sí, no, bueno, ellas estaban también muy bonitos. Yo lo recuerdo ellas la también. Foto. Muy bonitos, estaban guapitos. Ellas también. Y bueno, pues nos gustaba. Y ese es mi recuerdo particular, ¿eh? Una vez un grupo de ellas o varias de ellas nos dijo, váyanse a tocar a Estados Unidos, nosotros les conseguimos tocadas en Chicago. ¿Y qué pensaron de eso? Yo me entusiasmé, pero los demás como que no, porque ya estaba el Tuki y Carlos ya se habían casado. Oh. Y no se iban a ir sin sus, ni modo que se fueran, sí, claro, claro. Aquí sus esposas, yo digo. Entonces yo como que dije, no, pues ya. Yo, ¿para qué le sigo al rock? Si no me voy a dedicar a la música. Y entonces fue cuando ya me salí del grupo. Te saliste del grupo. Sí. Entonces se queda Manolo, Memo, Tuki y... Nos encontramos a Tony Bierling. Ahí es el encuentro con sí. Tony. ¿Cómo estuvo? En una fiesta. Yo le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Ya lo conocías? Sí, cantaba con los Frenéticos. Sí. Él. Sí. ¿Y qué haces? Pues nada, me dijo. Pues nosotros tampoco estamos haciendo nada, vámonos juntando a hacer algo. Y fue cuando nos juntamos, nomás que nos faltaba baterista. Y llamamos a Toño Cruz, de la Revolución, sí, de Emiliano, claro, Zapata. Claro, claro, aquí estuvo Toño y nos dijo eso. Uh-huh. ¿Y Memo ya no estaba? Memo no. Se había ido a México a estudiar al conservatorio. Uh-huh. Y nosotros nos ofrecieron una tocada en Puerto Vallarta. Fuimos a tocar, pero estando en Vallarta, Toño Cruz se tuvo que regresar a Guadalajara. No sé por qué razón. Y a nosotros nos habían cortado más días en Puerto Vallarta. Y ahí en Vallarta nos encontramos a Enrique Chorán. El hermano de baterista. Sí. Toda una familia de bateristas. Sí. Y le ofrecimos el puesto y lo tomó. Ahí están los Spiders. Sí. Ahí ya parte la leyenda de los Spiders. Sí. Tony Bierling, Manolo Olivera, Tuki, Enrique Chorán y Reinaldo Díaz Tuki. Sí. Sí. Una química enorme. Sí, y estábamos tocando en un lugar, el Papagayo se llamaba, y era muy suave tocar ahí. Y se llenaba, lo llenábamos. ¿Y qué interpretaban? ¿Qué tocaban? No, pues ya tocábamos cosas de los Beatles, de Creedence Clearwater. Tocaban de Creedence. Sí. Y luego, por ejemplo, algo apantallador, lo voy a decir así como fan: Tony. Sí. Buena voz. Sí. Un amigo de los Hongos, de allá del rumbo que somos, el bajista Chuy, de Sal y Pimienta, un día platicando, porque platicábamos mucho de ustedes como fans, y me dijo que aparte de Tony tener buena voz, era un excelente armonista. Sí. Tenía una digitación muy especial. Sí, él. Eso sí lo recuerdo plenamente. Él también tocaba piano. También tocaba piano. Sí. Pues tiene mucho talento, Tony. Mucho, estoy de acuerdo contigo. Sí, y este... Entonces ya son los Spiders, todavía no componían ya como ya empezábamos Spiders. A componer, porque pasó esto, mira. Estando todavía Carlos de Regil uh-huh. en el grupo, ensayábamos en Perú, aquí en Ladrón de Guevara, uh-huh. y llegó Tony Bierling y le dijo a Carlos, oye, pues aquí traigo unas canciones. Ahí llevaba Babaca, ahí la llevaba, ya en un cuaderno. Sí. Y entonces Carlos, pues era medio especial también, cantaba muy bien, pero era especial en su carácter, entonces como que lo trató medio mal. Y yo me di cuenta. Entonces, luego que ya se separó, yo me acerqué a Tony y le dije, ¿qué onda, Tony? Él cantaba entonces con los Frenéticos, te digo. Sí. Le dije, oye, a nosotros nos interesan tus canciones. Dijo, pues órale. Entonces Carlos se fue a Tijuana porque allá estaba su esposa y su familia. Y entonces lo llamamos a él porque nos lo encontramos en una fiesta, te digo, del ITESO. Uh-huh. Y ahí empezó la cosa de los bailes. Y luego vino Servando. Servandito. Sí. En paz descanse. En paz descanse. Y ya formamos el grupo. Y entonces hicimos un demo para Dusan, la compañía, pero nunca nos respondieron. Y el gerente de Casas Wagner, señor, ¿qué se llamaba? Híjole, no recuerdo. Demlo. ¿Cómo? Thyssen. Demlo era el dueño. Sí. Pero el gerente de ahí, de Chapultepec. ¿Señor León? No. No me acuerdo cómo se apellidaba, pero él en ese momento nos dijo, oye, pues me piden mucho su canción Back. Ya va a salir. En Dusa tenían el demo. Y entonces dice, miren, dice, yo conozco a la RCA Víctor. Y llamó inmediatamente de ahí a la RCA Víctor y dijo, ya les dijo la historia. Y así fue como el siguiente día nos fuimos a México a grabar Back. Era Manolo, Enrique, Tuki, Servando y Tony. Sí, sí. Y ahí, repito, nace la leyenda de Spider. Sí. Porque es un disco que yo creo que me atrevo a decir el 100%, el mejor disco de México y de la época. Gracias. Inclusive estuvo cuidada la portada, la contraportada, una foto. ¿Dónde fue esa foto? ¿Recuerdas? En el Ixtepete. En el Ixtepete nos tomaron la foto. La sonrisa de Tuki es maravillosa. Todos sonrientes, sí, contentos. La foto la tomó un hermano de Tony Baker. Ah, mira. Rocky Baker. Ahora es médico en Estados Unidos. Sí, en los tenedores. Pero él tomó la foto, las fotos. Y sí, está suave la foto. Sí. Yo sabía por los créditos que Love is the Way es tuya. No, la hizo Memo, mi hermano. Órale, o sea, es de la familia. Sí, lo que pasa, Memo, es que hubo un error en de tipografía en el disco. Ellos vieron Olivera y pusieron Manuel Olivera, pero era Guillermo Olivera. Muy buena pieza. Sí. Yo tenía en planes preguntarte qué te llevó a componer eso, pero debes de tener también más o menos idea, porque era la época del amor. Sí. Y es una canción y una frase que es aplicada a cualquier época, sí, del mundo. Sí. Love is the way, el amor es el camino. Sí, yo hice el arreglo. Ah, pues ese bajo que es. Yo hice el arreglo. Tuki toca una flauta, ¿verdad? Sí, flauta de pan. Sí. Y muy bien. Sí. Tiene un solo de bajo al principio de la canción. Sí. Y ya después, es que mira, bueno, es la historia de Love is the Way. Pero la canción no es mía, es de Memo. Felicidades a Memo por la pieza. Y tú se lo vas a decir de parte de nosotros. Porque, mira, nosotros que nos dedicamos a coleccionar discos y desde chavo, te das cuenta que en México sucede algo. El primer disco, buenísimo. El segundo sigue siendo buenísimo. El tercero va bajando, el cuarto va bajando. Spider, sus tres discos, me atrevo a decir, son buenísimos. Gracias. Buenísimos. Gracias. Y Back fue muy bien aceptado por todos los niveles dentro del rock. Sí. En México. Sí. Es muy bueno. Servandito se discute, teclado y órgano a la vez. Sí. Y en el programa que estuvimos en la brújula, recuerda que él dice, Back me remite a Back, el de, sí, la música clásica, y por eso ese organito así, sí, barroco, ¿no? Sí. O sea, fue un rolonón. Bueno. Sí. Gracias. Y se oyeron en la radio. Y en Europa. Así es. Y todos los grupos, tanto grupos como aquí el estimadísimo amigo Guillermo Dávalos, que también del buen grupo de aquella época, la Quinta Visión. Sí. Él, a Javis, todos los oídos, que ustedes se convirtieron en el modelo de grupo en nuestra ciudad. Muchas gracias. Es verdad, no decir, no es verdad, Memo. Son nuestros hermanos mayores. Son sus hermanos mayores. Es verdad. Guillermo. Todos nos pusieron el ejemplo. Imagínate, fan, a Jombi como fan. Aquel chavito que te dije hace rato, el Coquis y yo de una secundaria nocturna, bola de banda, los que no salimos en otras secundarias. Y entonces, pero nos empezamos a ver y nos encantaba el rock. Y entonces, un día fuimos al foro y estábamos en la marquesina recargados de la barandal y ustedes estaban tocando en el ring. Sí. Y entonces, recuerdo que fue algo chingón. Y estábamos los dos, el Cox y yo, de la secundaria, unos chavitos, adolescentes. Y luego ahí les doy una canción, se llama Hombre de Mundo de Robin Trower, que nos volteamos a ver el Coquis y yo. Ay, cabrón, Robin Trower. Y Hombre de Mundo. Y luego aparte tenían la elección de buenas piezas. Iban a interpretar, interpretaban algo bueno. Hombre de Mundo es un rolonón. Una vez fuimos a México a tocar a un hoyo funky. Nosotros no nos gustaba salir de Guadalajara. Lo sé. Porque siempre había broncas. Bueno, no siempre, dos veces. Pero esa vez que fuimos a México, era aniversario de un hoyo funky. Íbamos a alternar con el Three Souls. Ya, y les fue del cocón, me la sé. Y qué resulta. Ah, cuando llegamos al lugar a tocar, nosotros traíamos un equipo pues más grande. Claro. Y íbamos vestidos pues como me ves ahorita, pero había ahí toda clase de bichos, man. Me refiero, cuates, y cuando estábamos teníamos nuestro afinador y estábamos afinando nuestras guitarras y nos empezaron a gritar, padrotes. Y bueno, estaba lleno. El hoyo funky, cerca de Televicentro, ¿eh? Sí. ¿Te recuerdas el nombre? ¿No era el Salón Chicago? No. Ah. Y no me acuerdo cómo se llamaba. Pero déjame decirte que cuando ya nos volteamos y empezamos a tocar esa canción, toda la gente al suelo sentados, man. Y todos así. Nos aplaudieron como no te imaginas. Sí, sí, estoy con esa canción. Sí, es con que esa empezamos. Es que ustedes, todas las piezas de Bach son buenas del disco del LP, pero aparte sus interpretaciones, te decía hace un momento, nuestra colección, y cuando estoy hablando de esa edad que nos dan nuestros jefes para la escuela, pues era comprar discos del Coquis y yo. Y muchos de los discos de nuestra colección son piezas que ustedes interpretan. Y de ahí, recuerdo que un día llegué a la secundaria y el Pony, porque éramos el Pony, el Mickey, el Carcanchas, el Jombin y el Coquis. Y nos íbamos a las tocadas y comprábamos discos. Y un día me dijo el Pony, ten, te presto este disco, escúchalo. El Beginnings de Allman Brothers Band. Puta madre. Era un mocoso y que me acuerdo, y luego Please Call Home, In Memoria Elizabeth Reed, que por cierto, fíjate que años después, muchos años, la revista Rolling Stone, porque eso era una pieza, acuérdate, Dickie Bess, excelente guitarrista, sí. Excelente, andaba con una mujer casada, y se veían en un lugar que era un panteón, y había una lápida, In Memory Elizabeth Reed. Entonces, para que no se dieran cuenta que andaba con esa mujer, le pusieron la pieza, el título de la lápida. Uh-huh. Y años después, que era unos 20 años, creo yo, Duane Allman se los dijo a la revista Rolling Stone. Gracias. Bien, una hora, sí, ahorita vamos. Y entonces, entre todas las cosas, me convertí en fan de los Allman Brothers, y nuestros Allman Brothers eran los Espíritus. Vamos a Villalobos, espérate tantito, madre mía. Villalobos, Santos Villalobos. Santos Villalobos, que es más grande que nosotros, y es músico, él fue de Fungus, inició en RIP, y le sigue el camino a ustedes desde su principio. Él compró los sencillitos de la Quinta Visión en una tienda aquí local, así de ese nivel. Dice, yo un día vi a Spiders con dos bateristas en aquel tiempo, y hagan de cuenta los Allman Brothers. Ese tiene recuerdo. Andrés Villa y Memo. No, no. Y luego, ahorita hablamos ya, porque eso sí, ustedes nunca bajaron sus LPs. Y Nuevas Rutas en Sonido, eso era. Nuevas Rutas de Sonido en el rock en México. Sí. Una chingonería. Muchas gracias. Yo. No, no, todavía mis hijos se acuerdan cuando están chiquitos que me levantaba yendo al Man Brothers, me levantaba yendo a Spiders. Y ese disco de Nuevas Rutas en Sonido que costó trabajo, que es la historia que me la contó Tuti, que no les gustó cómo quedó. No. ¿Verdad? Es que sí, porque sí eran unas Nuevas Rutas en Sonido. Guillermo, en el estudio de Guillermo, regrabamos, remasterizamos unas canciones de ahí. Órale. Y las tiene Guillermo. Ahorita nos platica de eso. Sí. Bien, bien, vamos a la hora del programa tenemos saludos. Uh-huh. A ver, vamos, Susana. Quisiéramos saludar con mucho cariño a Eleonor Rainbow, que está viéndonos desde la Ciudad de México, investigadora sobre rock de México. Oh, muchas gracias. 60s sí. Y 70s, un cordial saludo a Eleonor. Rosa Rojas, que nos acompaña aquí en el y Martín en la librería, nos les mandan saludos. Ay, Martín, ahora sí ya te conocí. Mario Hernández les manda un caluroso saludo, un saludo muy cariñoso y un gran abrazo. Mario Arellano te manda muchísimos saludos a Manolo Yachón. José Torres también les manda muchos saludos. Alfonso Ríos, Ponchito Ríos de la Vida, les manda muchísimos saludos. Ramundo Sarabia Osegueda, Polo Durán, te dice, me da mucho gusto verte. En lo personal, Manolo, quisiera que hicieras un grupo y toques. La raza te estimamos y te queremos mucho. Tú puedes. Lo que se te ofrezca, cuentas conmigo. Ampli, el bajo, lo que necesites. Polo Durán te manda un fuerte abrazo. Gracias. Y que hagas un grupo, que tú puedes hacerlo. Martín López también nos manda saludos y Santos Villalobos. Quisiera invitar a Guillermo al micrófono un ratito aquí con los señores. Vente, Guillermo. A charlar. Adelante. Que se lleve por la acá, silla acá para que acá. Pero para que salga en aquí. Si ¿sí alcanzas a salir adelante, en cámara? Sí, creo que no, madre. ¿Dónde está el Junior? ¿Dónde anda? Háblale, Xochitl Quetzalli. Hola, Xochitl. Hola, Martín. Y Martín iba al foro con nosotros a verte. Nada más que estoy a contraluz y no veo. O sea, yo la primera, mi introducción al rock con ellos. ¿Empezaste bien? Sí, que me llevaron allá al corral de Talpita. Me pasaron, yo tenía 13 años. Sí. Y llegué y entré y estaban ustedes empezando con qué, No Way Out de Allman Brothers. Sí. Nada más. Nada más. Junior, ¿puede estarse acá para pasarlo? Sí, pasarlo? ya pasó. No, ya cambió la cámara, ya se me contestó. Gracias, Carlos, sí. Gracias. Fan de ustedes, después anduve de chicharo con un grupillo que era telonero de ustedes, ¿no? Pues yo encantado, yo viéndolos atrás así, o sea, muchas cosas. Gracias. Una vez gracias. En el Casino Modelo, porque mira, de algo muy especial socialmente, Spiders y todos los grupos se manejaron entre esta parte de la ciudad y el centro de la ciudad, que Lucifer, esto y el otro. Cuando ya vienen los finales de los 70s. Sí. 71. Sí, pero sí, claro. Pero estoy hablando ya más adelante. Se transporta el rock hacia el oriente de la ciudad, el Casino Modelo. Sí. Que realmente lo disfrutamos muchísimo porque eran unos banquetotes de rock. Cada semana Toncho y Spiders y otro grupo. Sí. Podría ser Fungus, podría ser Frank Stein, etcétera, etcétera. Pero era un banquete tenerlos a ustedes. y hace rato platicamos, una ocasión, el Jombin y su hermano, que no vino, mi hermano debió de estar oyendo, sabíamos los gestos de ustedes. Uno, Tony, su micrófono escuadra tocando y lo apagaba y lo prendía. Tuki requinteando, moviendo la quijada. Memo como contándole. Sí. Y tú haciendo M. Y resulta que una ocasión en Do You Love Me de los Allman Brothers, You Know Love Me, aparte de ser una pieza muy larga, ustedes le agregaban un solo de cada quien. Y cuando estabas tocando, estabas en tu solo, se te quebró la púa. Y volteaste a nosotros y nos hiciste así. Y surgió un aplauso enorme hacia ti. Esos recuerdos, esos comentarios teníamos entre nosotros en la casa de los, hablando de los hermanos. Y ese disco que vamos a hablar ahorita, para mí, todos son buenos. Pero hay una secuencia, pero no interrumpida, sino que back y tiene una calidad enorme. Nuevas rutas en sonido, otro sonido y totalmente rico. Y algo que me voy a adelantar. La importancia de Spiders para la cultura del rock en México y en Guadalajara. Hay dos discos que no importa el orden de los discos. Pero hay dos discos que cierran los 70s en nuestra ciudad. Empezando los 80. Corre, corre Spiders, Toncho Pilato, segunda vez, otra vez. Eso cierran los 70s. Y viene la nueva generación, el K, las Rock and Pillas, digo, bla. Pero ustedes, así como abrieron el movimiento del rock en Guadalajara, Toncho Pilatos en la Safe Rock Power, va con Spiders, dos cosas maravillosas, cierran, corre, corre, y segunda vez de Toncho y Spiders, y es un muy buen disco también, corre, corre. Es uno, por eso el honor de tenerte, el orgullo de tener a un Spiders en este humilde programa, porque esto debería estar en los medios culturales o en los medios comerciales. Pero cuando el Jombin y Susana dijimos, nos vamos a jubilar, aterrizamos aquí con mi compadre Sergio Fongo Jazz para realizar esto en honor a todos ustedes. Gracias. Este es su espacio, este es su lugar, y nosotros, como Martino, fuimos fans de ustedes. Y crecimos con ustedes. Y algo de lo que dijo el Jombin y dijimos en algún momento, porque ya con los 80s mis amigos greñudos se van. Ellos, inclusive hay un pinche greñudo, el Toby, que me dice, a mí no me pongas música de ese pinche trenzudo de Bob Marley. Yo me acuerdo que cuando encuentro el primer disco de Bob Marley, lo pongo, llega el Mickey y llega el Pony, y le dije, miren algo nuevo dentro del rock, bla bla bla. Y pues sí lo oyeron, y cuando se pararon en la puerta de mi edición me dijeron, tu disco es una chingadera. Santo Dios, pero bueno, no. Yo dije, yo le voy a seguir. Y sigo disfrutando su música, pero tremendamente nuestra colección. Y vamos a hablar de nuevas rutas en sonido. Dime. Quiero recalcar que aquí hay dos Spiders. Y John hizo un documental imperdible, yo creo que el mejor documental que se ha hecho sobre la música de los 60 y de los 70, en donde él, como buen comunicólogo, filma y hace un documental sobre toda la época de los 60 y los 70, desde los Spiders hasta casi nuestros días, antes de los 80s y de los grupos que siguieron en la siguiente generación, como tú bien lo mencionas. Sí, sí, sí. Y bueno, todos los que seguimos después de ellos, pues los considerábamos un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque por lo que han platicado, claro, porque todo lo por lo que construyeron, desde tocar junto a un piano acústico de madera, hasta que aparecieron los nuevos teclados electrónicos, desde que llega Tony, desde que llega pues en paz descanse Servando, pero todos ellos, desde la primera formación, siguiendo con Carlos de Regil y Chon, etcétera, para nosotros fueron el ejemplo a seguir. Y déjame decirte una cosa, Tuki fue el primer guitarrista en Guadalajara y probablemente del rock mexicano en tener un sonido propio en su guitarra que él buscó, que él construyó, que si la distorsión de tal manera, que si la compresión de tal manera, que si las Strato y la Les Paul. O sea, él se construyó como un guitarrista eléctrico como ninguno en el país. Para mí fue el primer guitarrista eléctrico en serio que tuvo una personalidad propia, más allá de los covers y de las imitaciones de las canciones de los 60s y de los Locos del Ritmo y de los Tim Tops, etcétera. Él fue el primer guitarrista plenamente rockero que hizo, construyó un sonido de él para todos los demás. Además, construyó todos los amplificadores de los Spiders y de nosotros, de todos los que le seguíamos. Era un elemento más. No, no, era un elemento tremendo, sí, claro. Ayudaba a la perfección en el sonido. Y yo diría que de la segunda etapa de los Spiders, Manolo y Tuki. Claro, yo me enteré por ahí que tú eras el perfeccionista, claro, del grupo. De eso veníamos platicando en el camino hacia acá. Eso me lo dijeron. Sí, sí, sí. Que hasta parabas, no, aquí no va esto, platícame de eso. Pero a los demás grupos también nos traían friega. Sí, sí. Perdón. Pero mira, por ejemplo, tú que tienes eso de Nueva Ruta. Qué bueno que tienes eso. Porque también me voy a adelantar algo, porque su disco de Nueva Ruta en sonido está excelente, muy bueno. Andrés Villa, con una energía también excelente, lo decora maravillosamente. Bien. Pero también me doy cuenta que ustedes tuvieron una grabación de 8 piezas en español, unas famosas cintas perdidas. Sí. Pero también me di cuenta que hay una pieza muy buena tuya en español, que habla que asesinan a un obrero, sí, por sus derechos. Platícame de eso. No, pues no me acuerdo. Pero lo que te llevó a la rola, que fue, etcétera. A lo mejor Chon sí se acuerda, ¿eh? La canción se llama, creo, Salvador Flores Aguirre. Y la tomé, digo, no la tomé literalmente, pero leyendo un periódico vi que a un obrero lo habían matado y de ahí... ¿Eso es el tema de la canción? ¿Y te acuerdas de la canción? No. No. Salvador Flores Aguirre, 28 años de edad, se privó de la existencia sin ver la felicidad. Algo así. Uy. No, pero desde entonces. Qué fuerte. Mira, cuando vino Dylan. Otra leyenda. Otra. Estábamos tocando en Maestranza en Lucifer. Sí. Lucifer Proyecta. Uh-huh. Y estábamos tocando y de repente vimos a un cuate al fondo. ¿Te acuerdas que era oscuro? Sí. Al fondo, que se parecía a Dylan. Entonces volteamos Tony y yo. ¿Qué onda? Y entonces estábamos tocando una canción de Dylan. Esta noche estaré contigo. Ey, esa. Que aquí conoció la versión de Jeff Beck por ustedes. Sí. Pero además Tony es de la misma ciudad que Dylan. Órale. Sí. De Duluth, Minnesota. Sí. Y entonces pues paramos de tocar y nos fuimos con Dylan, Tony y yo. Y Tony le preguntó, pues, ¿cómo te llamas? Y entonces él nomás dijo, Bob. Nosotros no sabíamos que iba a ir. Porque tenemos un amigo mutuo que ya murió, claro, en paz descanso. Ya murió, Larry Keegan. que andaba en silla de ruedas, es combatiente de Bob de Vietnam, es sí. Correcto. ¿Alguna vez lo llevaron al modelo y cantó? Sí. Y cantaba muy bien. Sí, seguía, seguido iba a nuestras fiestas. A sus tocadas, sí. Y de hecho nos invitó a Houston a su concierto de regreso. Vino a Durango. Sí. Firmó Pat Garrett de Billy the Kid, sí. Y luego se vino a Guadalajara, de Durango acá, y nos oyó tocar, pero no porque viniera a buscar a ver a los Spiders, sino porque teníamos un amigo mutuo. Hay algo también en común que he sabido, que eso, la de el disco que grabó con la banda antes del diluvio, que ustedes iban a hacer una gira con él aquí en México. No. Ah. No, fue a Lucifer porque había un montón de chavas. Pues, ahí van todos por ahí. No, él fue porque Larry Keegan le dijo: ven para que conozcas a mis amigos. ¿Y qué dijo de ustedes? Esa noche nos fuimos a casa de Tony con unas pizzas y unas cervezas. Me dijo que Tony era muy gallo, uno. Dos, que por qué no hacíamos lo mismo en español. Exactamente, esa me... Y fue cuando sacamos las canciones esas en español. Fíjate qué lástima que la compañía no les dijo que en español no. No, les llevamos los discos, digo, las grabaciones, y no las quisieron. ¿Y dónde quedaron? ¿Quién las tiene? No sé. No, esas cintas ya están reutilizadas. Sí, están borradas. Claro. Es que antes utilizaban una cinta de 8 canales de una pulgada, grababan y como costaban una lana, pues las borraban y las reutilizaban. Porque yo una vez en el SUTAG, alternando con la Sol, esa tocada la hizo la Sol y los invitó. Y recuerdo pues que estábamos, que fue Spiders y la Solemnidad, y estábamos, y que empieza Cosas Van y Cosas Vienen. Corrió el Mickey y me dijo: ¿oíste en español a los Spiders, cabrón? No, pues yo estaba así: sí, cabrón, sí los oí. Y es una rolotota, porque aparte Tony compone en lo que consideramos su idioma, pero en español lo hace igual de bien. Esa de las 3 de la mañana y no he podido dormir, ¿sí?, ni pensar, ni definirte, vueltas, ¿sí?, y vueltas. ¿Sí? Viví el final de un día y el principio de otro más con las ganas que yo tengo y la fuerza que tú me das. Exacto. Tony es un Spider indiscutible y una fuerza creativa mayor. Y luego esa de tú crees que no te vi, te reías detrás de mí. Sí. Algo así, no, una rolotota, que dije: ay, no, esto sí debería de haber salido en español, y hubiera hecho un par de dedos de madre. Pues Dylan fue el que nos indicó que por qué no hacíamos eso en español, lo que estábamos haciendo en inglés. De ahí viene. Fíjate nomás, toda la leyenda de Spiders. O sea, como haya sido, se codearon, los escuchó y opinó Bob Dylan. Sí. Que el John B. va a decir algo muy en lo personal: si alguien nos va a representar a la generación de los 70s, es Bob Dylan. Cierto. Él es el representante de la generación de los 70s. Janis Joplin lo dice en Monterrey Pop o en Woodstock: el mejor. No, pues Dylan. Bob Dylan. Nosotros lo hemos visto dos veces, lo vimos aquí, lo vimos en Zacatecas. Me dio gandallita el Dylan, pero no le hace. La supo hacer. Cuando fuimos a verlo a Zacatecas, estaba unos amigos, Susana, unos amigos, yo, y el vocalista de La Tinta Blanca, Keko. Y estábamos todos juntos viendo a Bob Dylan. Y cuando empezó Blowing in the Wind, parecía que estábamos en misa dándonos la paz. Sí, sí. Así, nomás, no hablamos, no nada. Pues mira, con los Spiders, todos los que seguimos, pues qué te puedo decir, les agradecemos que estuvieran e hicieron lo que hicieron desde cero, contando con el tiempo de Chon, de Carlos de Regil, etcétera, etcétera, cuando ya se conformaron hasta la fecha. Me tocó tocar junto con Manolo, no me acuerdo si estaba Chon, pero también con Carlos de Regil en varias tocadas. En alguna de las... Es más, hasta ensayamos en mi estudio, ¿te acuerdas, Manolo? Dame tu punto de vista de ser semilla de Spiders. Híjole, pues yo cuando empezamos nunca pensé ni me imaginé que esto fuera a ser una leyenda, digámoslo aquí en Guadalajara, ¿no? Yo me gustó mucho tocar, porque a mí me gustaba la música y el rock me gustaba. Y le entré con ganas por esa razón. Y había pues, en esa época, los padres de nosotros no les gustaba el rock. No. Era un... Es nada. No había todavía greña, ¿eh? Cuando empezamos. No, es cierto. No había greña. Es cierto. Pero luego empezó. Ni nota. Nada, pues no, tampoco. Entonces, pues eso fue algo interesantísimo en lo personal para mí y que me sacó del qué voy a hacer, de estar ahí metido en, pues en mis estudios que de la escuela, ¿no? Yeah. Y no más. Y me gustó porque, más que nada, porque éramos amigos. Y fíjate, voy a intervenir. Sí. Tanto es la amistad que la sentí al estar en el teléfono. Te tiene valor. Pues claro. Es notoria. Sí. Es notoria. Pero bueno, pues. Vamos preguntándole a Chon cómo hizo el documental que hizo sobre. Es que ese es un testimonio para mí, sí. Disculpa sí, mi sí. Apreciación, es el mejor de todos los que ha habido. Ah, pues gracias. Yo, mi idea no era. Bueno, ¿cómo lo hice? Pues. Yo me dediqué después de terminar mi carrera del ITESO a la publicidad y a hacer anuncios para televisión. Entonces yo tenía mi equipo de filmación, una cámara Bolex, más o menos buena, y pues hacía eso. Pero después ya me dediqué a otra cosa y me quedé con mi cámara y ahí la tenía guardada. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer con una cámara? Ni se puede vender ni nada, porque ya está usada y todo, ¿no? Entonces, hubo una época en que estuve haciendo varios documentales. No me acuerdo por qué, si era porque me los habían pedido o alguna razón. Pero yo dije, bueno, pues yo tengo toda esta experiencia de haber tocado y de haber conocido muchos grupos. Y pues, ¿por qué no hacer un documental así? Y entonces fue cuando empecé a buscar cómo hacerlo, ¿no? Y que darle de cuál era el hilo del documental. Y así fue como lo hice, pero no tuve un guión anticipado, sino conforme iba yo consiguiendo. En base a tus experiencias y a las entrevistas que hacía. Sí, exacto. Entrevistas. ¿Cuánto dura? No es mucho, no sé, sale una media hora, yo creo. O un poquito más. ¿Está en YouTube o algo, en algún lugar que se pueda Mira, ver? Yo creo que lo tengo guardado. Ah, ya. Porque yo lo grabé en un disco. En un disco. Un disco duro. Ya. Digo, un disco de los que se grababan, ¿no? ¿Qué grupos abarca? ¿Perdón? La Fachada de Piedra, sí. Spiders, Quinta Visión, Revolución de Emiliano Zapata. Déjame buscarlo y porque ahí los tengo guardados. Entre, como hice, como 10 documentales. Y ahí lo tengo, déjame buscarlo y si te lo de verdad es todo un testimonio. Un testimonio de alguien que vivió esa época. Sí. Estuvo interesante. Ustedes, dentro de todo, lástima de que falló un poquito. Es que miren, nuestro equipo está rudimentario. Pero nuestro único presupuesto es la voluntad. Sí. Eso es nuestro único presupuesto. La voluntad de lo que estamos haciendo. Sí. pero tenía la idea de que pusieran la de Walking Blues, versión de ustedes, en la en el CD que están Fachada y Spider. ¿Sí? Ay, mamán. Ay, mamán, es de mis piezas predilectas de Spiders. Sí, pero déjame decirte con Walking Blues. Yo una ocasión le dije a Tony, ¿cómo se llama esa rola? Walking Blues. ¿Y cómo puedo conseguirlo? Y me anotó en una cajetilla de cerillos, la de esos de la central. Y me puso Pal Butterfield Band, Blues Band. Te lo anotó en una cajetilla de Ron Bacardí. Y entonces, mi hermano andaba en USA y le traeme este disco. Y me lo trajo y, por cierto, llegó reclamando. Ese disco estuvo bien caro, gordo, ¿eh? Bueno, entonces lo pongo y no se parecía nada a la versión de Spiders. Pues no. Entonces, pues claro que no. Sí, pero la de Walking Blues de Robert Johnson. Pero es mejor la de Spiders. A eso voy. Entonces, claro, a raíz de todo esto, pues también hay una versión de Cactus. Y hay varias versiones, y obviamente la de Robert Johnson, que te das cuenta, que le vendió el alma al diablo en una encrucijada y todo, es un rollo muy pachocote. Cuando me doy cuenta que ya empezaba el solo y también era para despedirse. Sí. Me doy cuenta de que digo, Spiders hizo su versión propia de la pieza de Robert Johnson. Claro, por supuesto. De un grupo mundial. Por supuesto. Así. Y déjame decirte una cosa. Aparte de que indiscutiblemente Tony Bierlin llegó a ser una fuerza creativa muy importante con todo lo que ya existía de los Spiders, para mí, y esta es una opinión meramente personal, Tony Bierlin es el mejor guitarrista armonista que conozco. O sea, él canta, como decía Larry, de 39.4, bien cabrón. Sí, sí, sí, sí. Pero además toca la guitarra de la armonía. O sea, no, él es un armonista, lo mejor, yo diría, de México y en Spiders. Este Spiders tuvo la mejor armonía, la mejor voz, el mejor bajo, la mejor batería. El mejor requinto. El mejor requinto. El primer requinto original de la historia en el rock mexicano. ¿Sabes qué me preguntaba yo? Las piezas de las Allman Brothers, una vez hasta en la caricatura de los Simpson, donde Homero cae a una tribu y que lo tiene ahí como diosos, no sé, eso es rollo. Y los indígenas tocan rolas bien largas. Y lo dice Homero Simpson, como los Allman Brothers. Entonces, yo no sé tú, ¿cómo memorizaba esos requintotes? Oye, el mejor bajo de la historia, I'm a Man, Spiders, sí. Manolo. Es una rola que te cautiva y nunca te va a dejar jamás en la vida. La presentación y la tarjeta de presentación de los Spiders, back, el LP. No, pero escuchen todo el LP y escuchen I Am A Man. Aquí hay una ventaja, Susana y yo somos de los de navegar todavía con el surco y andamos buscando LPs, etcétera, etcétera. I Am A Man, I Am A Man. Pero cuando ya pasó a CD, se oye mucho mejor su disco. Todo. Sí, claro. Yo, por ejemplo, en su casa, en nuestra casa, tenemos sonido en la sala, sonido en la cocina, sonido en el cuarto de Susana, sonido con los muchachos. Sonido en el reflectorio. Tenemos el CD de... En la iglesia de la esquina. Ay, mamán. Y luego... Ay, mamán. Escuchen, ay, mamán. Porque va que es así como de culto, como ya de que todos sabemos, pero escuchen, ay, mamá. Porque mira, también aquí tomar en cuenta, las dos versiones, hay dos versiones de Bach, la del disco y la después que ya no le pusieron, ya no tuvo órgano y entraban con la guitarra. Con Tuki, sí, con Tuki, no, con un requintote. Pero empezaba Tony. Sí, claro, claro, claro. También estaba bien chingona. Sí. No, o sea que... No, los Spiders. Escuchen I'm a Man, I'm a Man. Pam, param, para, pa, pam, para, ra, ra, pam, param, para, pa, pam. Y ese bajo ya te atrapa. Te atrapa. Media hora, perfecto. Como, pues, la verdad que es, nos podemos pasar, como decía Martín, el Jabeco, Márgaro, Carlos, Chuy, en el, porque nos, tú debes de recordar que nuestra habitación era la ermita de todos nosotros. Llegaba un LP, alguien tenía un LP nuevo, se nos invitaba a escucharlo, platicábamos, charlábamos. Y entre esas, todas esas charlas, pues estaban ustedes. Ustedes, los españoles. Gracias. Y pues para cerrar, así como, no a cerrar la plática, sino que te digo, corre, corre, otro excelente. Gracias. Avenida 54, a mí me gusta mucho Nada Más Que Decir. Sí. Este... Hay un blues ahí, ¿sí? Muy bueno. Creo que es esa, Nada Más Que Decir. Sí. No, sí, nosotros sabíamos hasta lo que... Fíjate una vez lo que pasó y mi hermano y yo platicábamos mucho en casa ya llegando. Una vez a Tony le dio por estornudar, estornudó cantando así de cabrón. Ay, no. ¿Sabes cuál? A mí nos encantaba a nosotros. De Bob Dylan, Tú Por Tu Camino y Yo Por El Mío. Sí, hijo. No, si le atinaban a las rolas, o sea, repito, no era, tenían la gran calidad de elegir. ¿Quién elegía? ¿O quién llegaba con esta rola? Todos y todas. Participaban en eso. ¿Y alguna que te gustara? Y dices, a mí cómo me gusta esa interpretación. Sí. ¿Cuál era para ti? No, pues, había canciones de Traffic. Oye, hubo una época, un año... que se omite antes de Tony Birling, Tony Baker. Sí, ¿cómo no? Tony Baker, yo iba a oír desde afuera de la cochera de Memo y Manolo Olivera, sí. Ahí en Perú, en la colonia Ladrón de Guevara. Desde dos cuadras antes oíamos al grupo y la piel se nos ponía chinita. Y entonces, antes de Tony Baker, duró un año. Sí. Un año, desde antes de Tony Birling, sí. Duró un año Tony Baker, guitarrista extraordinario. Pero además cantante, que introdujo las piezas de Cream con los Spiders, y fue un año alucinante, alucinógeno, especial, diferente, que no se nos debe de olvidar en la historia de los Spiders. Ese año, con Tony Baker en la guitarra, en la voz, cantando Sunshine of Your Love, sí, y otras piezas de Cream, fueron para todos los que los seguíamos a los Spiders y los admirábamos, y eran nuestros hermanos mayores y nuestros cuates, fueron una semilla que caló hondo. Sí. ¿Sabes a Jumbi cómo le decían que eran los Spiders para mí? Tus papas fritas. El Pony así me decía, pinche Jumbi, los Spiders son tus papas fritas. Una vez iba a una tocada, no recuerdo, y me bajé en la esquina y en la esquina vi una bola. Y lo único que me gritaron, ¡Spiders! Totalmente, claro. No me digas también, pues, un compadre de Martínez es este Márgaro que vive en USA. A él le fascinaba Alita de Jimi Hendrix. Sí, pues segundo. Tony se la aventó. Ay, no. Otra pieza que iba a pedir que pusiéramos para cerrar. A ver si puedes hacerlo. Por pura casualidad, Lemus. El peso de la banda tocada por usted. Sí. Ofelia. No, es que. Algo serio los españoles. Gracias. Oye, y ya llegó don Bernardo Alonso. Ahí está el fondo. Don Bernardo Alonso. Sí, sí, sí. Vente sí. Para acá. Hola, vente para acá. Le dejo mi lugar. No, no, vente, no, quédate aquí. Quédate no, no, como aquí, querés. Quédate aquí, vente. Vengas. No, hombre, ahora es día de lujo. De Luxor. Qué gusto, Manolo. Qué gusto verte. Camacho. Hola, ¿cómo ya estás? Ya ven que Bernardo ya estuvo de el brother. Fantasma, el fantasma del Trisol y no hay más. El de proceso y de otra trayectoria. Señor, Quinta Visión también. Un talento de poca madre. Yo creo que muchos van a estar con envidia, pero no, mucha envidia, mucha envidia, mucha envidia. Vean lo que tengo. Da tu nombre, da tu nombre. Bernardo Alonso. ¿Tu nombre? Sí, pues yo lo conozco bien. ¿Tu nombre? ¿Mi nombre? Dilo. José Asunción Cortés. Manolo Olivera y Memo Dávalos. Guillermo Dávalos. Proceso. Spiders. Quinta Visión, proceso, la Quinta Visión. La historia del rock en Guadalajara está en sesiones de... Oye, y doña Adriana Zuno, bailarina, excelsa, excelsa. Sí, cómo no. Representante de la danza clásica de Jalisco. Sí, sí, si no le damos crédito, se surte a su marido hoy en la noche. No, pero representante de lo mejor de la danza, de lo mejor de la danza en Guadalajara. Venga, por favor. Venga, Paloma. Órale. Venga, por lo menos preséntate, Paloma. Bailarina. ¿Cómo estás? Adriana. Adriana. Hola. Hola. Manolo. Manolo, el papá de Darío, que toca conmigo. Ah, sí, ya, sí, tocaba. Sí. John Bean, bueno, ya. Sí, hola, sí, padre. No, claro. Mira, Adriana fue constructora de la danza en Guadalajara, de la danza clásica. No sabía yo. El ballet de cámara de Jalisco. Claro. Una de las precursoras. Claro. Ese proyecto. Lucha, Paloma es la decano, la esposa tremenda. Decano. Decano de la cochera en servicio también, otra bailada. Ah, sí. Ernesto Cano. Ernesto. Pero él fue después, Adriana es anterior. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Antes o después, pero fueron parte de la cultura en Guadalajara. Ah, sí. Eso es bien importante. Adriana fue constructora de lo que es la estructura de la danza en Guadalajara. Un poquito más para acá. Fuimos después de la estructura. Ya fuimos parte de la construcción de arriba. Sí, sí, sí. Es que miren, realmente aquí, arrímenme una sillita, por favor, a Don Bernie, a Don Bernie. Sí, sí, sí. Pues ustedes le dieron el calificativo a Guadalajara de la capital del rock. Y de la cultura, y de la cultura. Del arte en general. Del arte y de la cultura, sí. Guadalajara era una capital de mucha cultura y arte. Adriana, ¿con quién trabajaste tú en la danza en tu época? Bueno, yo empecé con Helen Hott. Helen Hott. Sí. ¿Qué sí. más? Bueno, y de ahí nos ¿qué salimos, más? Pegamos el grito de guerra y fuimos a fundar el Ballet de Cámara de Jalisco, que hasta la fecha continúa. Chúpese sí. el boli. Pero tranquilo, no pasa nada, o sea, de ahí en fuera, bien, todo normal. Luego, su marido empezó en el Tris All in My Mind. ¿Y tú qué le crees? Esa fue, esa fue una primicia que hizo. O sea, la maldición total. No, pero... A Dávalos ya nomás le falta que diga 104.3. Creo que le quedó ese cañito. Ya, Guillermo. Mira, de las puestas en escena importantes de que las precursoras del ballet pusieron, ahí me quedó marcado las obras con la música de Bach, que no había visto yo jamás ballet con música de barroca. Oye, eso es mucho, ¿eh? Sí. Eso es mucho decir. Sí, o sea, Lucy Arce sí es una gran coreógrafa y una gran directora. Pero fue tu compañera. Sí, claro. Fue tu compañera, sí. tú formaste esa agrupación con ella. Sí. Sí. Miriam Bachés, por ejemplo. Y sigue. Y sigue. Oye, con Bach nadie se mete. Bach es la medida. con Bach sabes quién sí puede y quién no. Y ustedes pudieron. Ellos pudieron. No, bueno, sí. O sea, la verdad. A nivel de aquel entonces aquí en Guadalajara, sí. Hay claro. Un disco que está el número 3. Órale. Además, una obra de lo más barroco. Y yo hacía la radio. Bernardo. Hermosa. Dame tu punto de vista sobre los Spiders. No, los Spiders, pues mi respeto, eran los papás del rock en Guadalajara, ¿no? Finalmente. Claro. Sí. Gracias. Fueron punta de lanza en Guadalajara porque después de los Spiders se detona pues todo lo demás, ¿no? Todo lo demás que viene en Guadalajara viene de la mano con ellos, 39.4, Fachada de Piedras, y viene la Quinta Visión, y de lo cual yo me siento muy orgulloso porque tuve la oportunidad de estar tocando también con la Quinta Visión en aquellas épocas de oro con Guillermo Dávalos y René Alonso y bueno, todo lo que era sí, la Quinta Visión en su momento. Y de ahí para acá, pues vienen todas las demás generaciones que siguen dándole esa solidez al rock en Guadalajara. Total. Porque hay buenos grupos ya de Guillermo, hazme el favor de regresarte, por favor. Los Naranjito Primero Bruce, me alborotas toda la gallera, ¿no? Okay, pues, hazme el favor de regresar. Hazme el favor de regresar. Acá está toda penada la mujer porque la mandaste traer. No, vente, mano. No, toda sacada de onda. Y ella está, yo no quiero ir, pero ya huyiste, ¿no? Ya huyiste. Así es que regresa, por favor. ¿Qué siente Manolo Olivera de todo lo que se está comentando? No, pues solamente dar las gracias y estoy azorado de todo lo que se ha hablado de los Spiders. Si habla John Bean, tal vez no tenga tanta validez como la de los músicos. Porque ellos fueron músicos y muy buenos. ¿Tú no fuiste músico? Yo fui fan de rock de toda la vida. Nada. Y fan de los Spiders. Manolo me recuerda desde muy mocoso, oyéndolo tocar y viéndolos, y fue algo maravilloso. ¿Guillermo ha tocado con los Spiders? Sí. Y nosotros, el proceso, alternamos. Y nos asociamos en varias fiestas de aquellas tocadas con los Spiders. Sí, yo me recuerdo. Sí, recuerdas bien, Manolo. Sí. Y organizamos algunas tocadas ahí muy memorables, pues. Bernardo, algo que tú recuerdes, que decías, esa pieza me late mucho, me gusta, ¿cuál? Pues, de los Spiders. Había una pieza de The Band, ¿cómo se llama esta pieza? El Peso. Ah, pues que sí. Exactamente, esa era. Padrísima. Sí, que la tocaban, ahí me encantaba oír esa pieza, me ponía la piel chinita, ¿no? Esa y Bach, por supuesto, ¿no? Bach era así, pues era como ir a oír a Procol Harum y oír Wild Shadow Pale, ¿no? Hazte cuenta. O la clásica, la que identificaba plenamente al grupo Spider Abac, ¿no? Pero había esas piezas como la de Divan que hablamos ahorita, ¿no? A mí, I'm a Man, en donde... ¿Cómo chinga Manolo con esa? Digo, Es que... Por favor de ponerla. Es que, sí, por favor, búscala, porque Bach es así como el refrito preferido de todos. Pero I'm a Man... Sí, claro, pero I'm a Man... en donde empieza el bajo y da toda la pauta de la pieza, y en donde Tony y todos los Spiders se van a lo máximo, es increíble. Y déjame decirte otra cosa, el ballet de Helen Hunt en aquella época, no, ¿cómo la voy a avergonzar? Mira, era una época en donde el arte realmente importaba. Y allá enfrente, ¿te acuerdas? Sí, y en donde el arte realmente sentaba. Ya cuando empezamos a hacer el Real Ballet aquí, en el Ballet de Lucy, del Ballet de Cámara. De Lucy Arce, sí. Fue posterior a mí, a Helen Hunt. Bueno, pero ustedes fueron los que sentaron la base del arte real que teníamos todos en la música, en la danza, en el teatro, con Rafael Sandoval. Había una comunidad artística fuertísima y era una maravilla. Lo que se atrevió Lucy, y atrevida nosotros, sin tener la escuela, una escuela verdadera, fue atraer a los primeros bailarines de la Compañía Nacional de Danza de México, que eran un par de polacos hechos, venidos de Polonia, con la escuela rusa de ballet. ¿Aquí? Y nos atrevimos a bailar con ellos. Aquí hay que mencionar algo. Ay, Dios mío. El martes nos invitó el maestro Felipe Espinosa Tanaka a tocar con 8 músicos de jazz en la fuera de la iglesia de su comunidad por las fiestas patronales. Y te das cuenta, y creo que voy a decir, las bellas artes, por parte del Departamento de Bellas Artes, estaban activamente y excelentemente bien en Guadalajara. Y se atrevían. Y Tanaka, que fue parte de la sinfónica y todo, sabemos que son los mejores bateristas, tocó como cuando lo oíamos el último martes del mes en el Exconvento del Carmen. Acabamos de verlo el martes. Y lo mismo danza y lo mismo pintura. Tuvimos muy buenos pintores, entre esos Benito Zamora, por ejemplo, que todos conocemos. Alejandro Colunga. Exactamente. Músicos de rock y de todo género se dio, inclusive Don Mickey, nuestro Bob Marley mexicano, resulta que hasta su cumbia era maravillosa, la música vernácula. Don Chente fue popular, pero rifó en todo el país. Entonces, 15 minutos. Gracias, Lemus. Entonces, como he dicho, en el cuadrante de la radio, todo lo que se tocaba en los 70s era de calidad. Pero a ver, el rock en español es una maravilla, yo no sé por qué lo relegan. Sí, fíjate que ya como coleccionista te das cuenta que está totalmente aceptado, pero desgraciadamente tuvo que venir un boom de España, Argentina y de esos países, pero por los que somos coleccionistas ya teníamos años que lo que vinieron lo trajeron aquí a vivir. Les voy a comentar algo. En Chetumal, Quintana Roo, un beliciano se cruzó a Chetumal y enseñó a tocar reggae a músicos como La Luz Roja de San Marcos o Rigo Tobar. Hay discos, y los tenemos en casa afortunadamente, de los 70s de reggae en México. Reggae es, en México. No tiene nada antes que ver con el reggaetón. Antes de que se diera a conocer Bob Marley, La Fresa Ácida trae una interpretación en uno de sus discos, se llama Steady Up, y el crédito es Bob Marley, inclusive está hasta Marley anotado. Algo similar que lo que hizo Eric Clapton con Yo Maté al Sheriff de Bob Marley. Pero inclusive los Pericos de Argentina se dieron cuenta que aquí en Guadalajara había alguien que tenía esos discos, que éramos nosotros, de Eli Combo. Y estuvieron siempre en domingo tocando reggae, nadie nos entendió porque estábamos hablando. Fue 10, 15, 20 años de que diéramos a conocer, se diera a conocer Bob Marley. México tiene una magia increíble. Por eso, cuando los que realmente hemos tenido la gracia de coleccionar y conocer lo que se hizo en el país, fue algo maravilloso. Y el hecho que sea presumible que en México se dio a conocer músico reggae antes de que Bob Marley fuera popular, porque también hay que reconocer, los jamaiquinos hicieron su propio rock, su propio hipismo, y buenos para fumar mota también. O sea, levantaron el brazo otra vez América. Sí. Así como fue Norteamérica, años después fue Jamaica. Jamaica. Y otra vez América. Sí. América tiene una magia enorme. Sí. Y hubo rock inclusive dentro de las dictaduras como Chile, los Jaivas, maravillosos. España también con Don Franco también. Bueno, a Serrat le prohibieron la entrada en muchísimas partes, sí. Por las dictaduras. Aunque fíjate que en Argentina, por las Malvinas, prohibieron música en inglés, y fue cuando subió los grupos de prohibición, ¿no? Por ejemplo, Charlie García, la máquina de pájaros y todo eso. Entonces, y pues bueno, y retomando, y ya casi como al final, o sea, y de Guadalajara y de todo el país, los españoles. Los españoles. Bueno, muy bien. Los Spiders. agradezco mucho tu visita. Muchas gracias y me siento orgulloso de poder tener a uno de mis ídolos del grupo que admiré y sigo admirando y seguiré oyendo hasta mi último suspiro. Yo me dije en un momento, una pareja que nos gusta el rock a los dos, y es muy agradable, Susana. Yo dije, ¿fútbol? ¿Alcohol? Y como dice Lola, que vive el rock. Son los barrios donde nacieron los Spiders, ¿no? Por aquí. Más sí. Para allá, en el, allá por... Penitenciaría, ¿no? Donde está el expiatorio. Ah, ok. Por ahí. Ahí nacimos. Entonces, pues aquí estamos. Aquí estamos. De unas leyendas dentro de la... ¿Tú que estaba más allá de la frontera? En penitenciaría. Más allá, sí. ¿Qué tiempo tenemos, Lemus? 10 minutos. Manolo, despide el programa. Todo lo que quieras decir. No, pues. Y Chon. Muchas gracias, Tomás. Pues yo también agradezco, pero aquí, Manolo, llégale. Di algo más. No. Nada más gracias. Sí. Bueno, pues yo también doy las gracias. Y qué bueno que hay programas como este, que yo no me acuerdo que hace mucho hubiera. No hay, eso es más o menos nuevo. Sí, ya lo vea medio visto en la televisión. Alguna vez. ¿Y sabes qué, Chon? Sí. Microfonito para allá. Aquí está. Una de las virtudes que tiene este programa es que queda en YouTube. Ah, perfecto. Queda como historia, queda como legado. Sí. O sea, no se va, ahí queda. Okay. Y esto es un acierto enorme de John Bean, de Susana, Lemus, de Lemus Junior. De Junior. Sergio Fong Goyaz, que por allá debe andar. Y Sergio Fong, ellos inventaron que aquí es el barrio chino de Guadalajara. Es que mi compadre es de ascendencia china. Sí, y aquí es, donde se para el cabrón es barrio chino. Okay. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, qué agradable. Pero queda como un legado para la historia. Sí, queremos mucho. Pues qué bueno, porque Chon. En Guadalajara, el rock de Guadalajara. Es muy especial. Muy intenso. Sí, y no se compara con el que hubo en el DF. No. Es otra cosa, muy diferente. ¿Cómo se llama tu documental para que lo busquen todos? No sé. Porque está en internet. Rock en Guadalajara, estoy del rock en Guadalajara, pero yo he visto en YouTube algo que sales tú también en eso y sale... Ya vi, hay uno de rock con la UDG, hay la brújula. Pues para que sí, hay uno de rock donde salen los Spiders. Sí, porque tu documental es el más exacto. Pues qué bueno que te gustó y déjame buscarlo. Sí. Porque la verdad yo lo hice y lo guardé. No. Nadie más me lo ha pedido. Devuélvelo a YouTube con con todas las con todos los detalles porque es el mejor que se ha hecho. Pues sí, me daría mucho gusto que se volviera a ver por ahí. Y quedan como legado. Claro. Sí, quedan como legado junto con el programa de John Bean y de Susana de Lemus y del Junior. Sí, de Pecla, mi compadre Sergio Fong Goyaz, que por sí. Diario anda afuera, adentro y en todas partes anda. Pero muchas gracias a todos. ¿Podemos pasarnos? Sí, adelante, madre. Adelante. Claro que adelante. No, nos falta poco. ¿Qué hice? Nada en absoluto. Fue el mezcal. Son saludos para ustedes. Sale. Mitra Wong dice que su papá Víctor Carrillo Wong está fascinado de estarlos mirando. Gracias a todos. Gracias. Muchas Betty gracias. Vázquez, que también les manda saludos. El Pirurri Roots, es un estás, chico cabrón? De por allá del barrio, que también les manda saludos. Antonio de Vadip, que es nuestro hijo, te manda un saludo y dice, infalible y certera la nota en el sentir correcto. Un cálido saludo de Antonio de Vadip. A Manolo, con todo respeto. Gracias. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias a todos. Gracias. Estamos tremendamente emocionados. Ha sido muy emotivo para nosotros tenerlos hoy aquí. Sus fans de toda la vida. Gracias. Es un enorme placer, un honor, un orgullo, un gusto poder contribuir un poquito a revivir otra vez esta historia tan maravillosa de Guadalajara y que nos hayan hecho el favor atender al llamado, y que estamos encantados y que quisiéramos tenerlos otra vez, gracias. Otro par de veces. Y muchas gracias a mi hijo. Gracias. Para mí en lo personal es algo bien cabrón que mis hijos amanecen oyendo Spiders junto con su jefe. Y qué bueno que hablaste, cabrón, porque es una tortuga dentro de su caparazón. Y una de las recomendaciones que me dio, pórtate bien con Manolo. Muchas gracias, Devadit, que se llama Devadit por Carlos Santana, por el disco de Devadit. Y Evelyn, también, que le gustan muchos Spiders. Qué bueno, cabrón, que hablaste. Y los quiero mucho, y pues ya me hicieron chillar. Yo, como buen piso, soy bien chillón, pero se me acentuó ahora que estoy viejo, y ahora que habló de Evadid me sensibilizó, porque... Ah, entonces, él está bien muy fan de los Spiders, sí, desde niño. Entonces, pues imagínense, hasta me platican, por ejemplo, tuvimos un estéreo que era muy chafa, y los sábados, después del viernes descansar y empezar la semana, el sábado descansar, ponía Allman Brothers. Y luego dicen ellos que empezaba tiririri, pum, cabrón, ¿no? De los Allman Brothers. Tronaba las bocinas del estéreo, sí, cada semana. Maravilloso, y para mí es un honor, repito, estoy sumamente agradecido contigo, con Guillermo, que fue el muchas contacto, gracias a Guillermo. Bienvenido a su muchas casa. Muchas gracias, muchas gracias, gracias, gracias. Manolo, un aplauso a Manolo. ¿Qué tiempo estamos? Estamos despidiendo, estamos ya en el... ¿Cómo ves que habló mi punqueto, cabrón? Sí, pues ya. Ni modo, ni modo. Oye, también le preguntaste lo de Ramiro, que recomendaste una canción. Tú eres parte de la cultura en Jalisco. Gracias. Mira, hija, creo que llegó el chavo que quiere un autógrafo de... Oh, Manolo. Hay un joven que quiere un autógrafo en su disco, Manolo. ¿Podrías dárselo? Junior, ¿me prestas algo para secar eso? Porque ahorita va a ser hora de... Va a ser de... Mira, que todo lo hizo así. La güerita anda aventando malas vibras. Siéntate, Manolo, porque nos vas a firmar uno de los flyers. Uno es para la... Gracias, Junior. Gracias, Junior. Junior, saca de mi mochila. No se ocupa nada, ¿verdad? No. Muchas gracias por la invitación. Mira, Junior, para que no se vuelva a caer. Hasta luego, gracias John, por todo. Un honor. No, te agradezco mucho. Al contrario.